Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para dedicarlo al mundo del deporte y en concreto al mundo del automovilismo. El pasado fin de semana se celebraba la 24ª edición del Rally Sierra de Cádiz, prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rally, una de las mejores pruebas del certamen organizado por Escudería Sur. Y que en esta edición nos dejó gratas noticias, muy buenas noticias, y para el deporte ubriqueño, para los ubriqueños, porque por primera vez en la historia, digamos, de este Sierra de Cádiz, una pareja ubriqueña se mete en el podium de la general final, en el podium del Scratch final. Esteban Gutiérrez, Javier Zaldívar, con Renault Clio William, lograron la tercera posición. La victoria en el rally fue para el almeriense, el favorito, José Antonio Aznar, que esta vez iba acompañado de Iván Urea, con su Porsche GT3, mientras que la segunda fue para Jesús Adorna y Marcelo Adorna, los hermanos Adorna, con Peugeot 208, un R5, con el que participaron en este Sierra de Cádiz. Esteban Gutiérrez y Javier Zaldívar, con una remontada que se fue desarrollando durante toda la jornada, sobre todo en los tramos de por la tarde, en los que cada uno de ellos no bajó de la tercera posición, logró la segunda y tercera posición del Scratch en esos tramos, fue sin duda, y sobre todo los tiempos que logró marcar en el tramo de Las Palomas, donde rebajó segundos, unos tiempazos, rebajándole segundos a sus rivales directos, fue lo que posibilitó que finalmente ocupara esa tercera posición. Pero Esteban, sin duda, fue uno de los protagonistas de la jornada, y otro protagonismo hay que dárselo también compartirlo con precisamente su primo, con Juan Miguel García. Juanmi García, que junto al también copiloto ubriqueño Antonio Pérez, fueron protagonistas durante todo el rally. En los tramos de la mañana llegaron a estar hasta el tercer tramo liderando la clasificación absoluta. Marcaron el Scratch en el segundo tramo por delante del mismísimo Aznar y terminaban la asistencia del Bosque, es decir, cuando terminan los tramos de la mañana, ocupaban la segunda posición de la general tras José Antonio Aznar. La mala suerte en forma de pinchazo le hizo perder un tiempo precioso y caerse en la clasificación. Y no un pinchazo, sino dos. La primera pasada en el tramo de Las Palomas, pincharon, perdieron ahí en torno a 10-15 segundos, pero en la segunda pasada volvieron a pinchar y ahí ya se vieron obligados, en medio del tramo, a cambiar la rueda, lo que le hizo perder unos 6-7 minutos que finalmente pues le llevaron a perder todas las posiciones que había logrado en los rallies anteriores, en los tramos anteriores, queremos decir. En el último tramo, en el de Ubrique, marcaron una segunda posición del Scratch, se mantuvieron al nivel de toda la jornada, pero claro, ese tiempo perdido con ese cambio de rueda en el penúltimo tramo le hizo bajar hasta la 17ª posición del Scratch. Ya decimos, durante la mayor parte del rally, entre la primera y la segunda plaza, estuvieron peleando ahí directamente con José Antonio Aznar. Y el resto de ubriqueños, pues Sergio Álvarez Borque fue noveno acompañado de Conchi Gil, noveno de la general, consiguiendo finalmente una segunda posición de su agrupación, la cuarta. Juan Luis Calvillo y Cristina Gutiérrez fueron décimos del Scratch, tercero, de la agrupación cuarta, y Antonio Toro Trujillano y Miguel Ángel Blanco, tercero de la agrupación 3, con Seat León Cupra. Pues también destacamos, por ejemplo, a Sebastián Zapata, que fue un décimo, con Jorge Domínguez Valle, Alberto Domínguez Arena, decimosexto, con José Luis López, Juanmi García, como decimos, y Antonio Pérez, decimoséptimo, Curro Reyes y José Reyes, decimonovenos, Francisco Javier Baro y Juan José Cañas, vigésimos segundos, Juan José Carrasco y María Jesús Trenas, trigésimo cuartos, y Pablo Teixeira y Ana Rodríguez, 38º. Nosotros hoy nos vamos a quedar con nuestro programa íntegramente dedicado a este rally, a esta cuarta edición de Rally Sierra de Cádiz. Y como no podía ser de otra manera, vamos a comenzar hablando con el que fue el auténtico protagonista, con Esteban Gutiérrez, que junto a Javier Zaldívar lograban un hito para el automovilismo briqueño, como es subir al podium de la Scratch absoluto final de un rally de la importancia y de la hechura del Sierra de Cádiz. Por eso vamos a hablar con Esteban Gutiérrez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Esteban, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Tu sonrisa en las fotos del podium final lo dice todo, ¿eh? El rally redondo, el que os terminó saliendo finalmente en esta 24ª edición del Sierra de Cádiz, ¿eh? Pues la verdad es que sí, redondo, pues el resultado fue espectacular, redondo como tú dices, pero vamos, quitando un fallito del primer tramo que tuvimos empezando, vamos, la tercera, cuarta curva del primer tramo, ahí hicimos un trompo. Y quitando eso, que luego fue ya misión imposible la remontada, empezábamos uno, otro, marca buenos tiempos y ahí está el resultado, ¿eh? Como siempre, yendo de menos a más, pero nos quedamos en todos los tramos de la tarde con el excelente nivel que exhibisteis y los tiempos que llegasteis a marcar, porque no bajasteis de la segunda y tercera posición del Scratch en toda la tarde, ¿eh? En todos los tramos. Pues sí, eso. La verdad es que sí, los tramos, bueno, yo en realidad diría que el rally consistía en cuatro tramos y yo quitando el tramo de Rivera, los otros tres tramos salieron impecables, ¿eh? Uh-huh. El Gastor Vera también marcamos, creo que en las dos pasadas marcamos cuarto absoluto, y como tú dices, los de por la tarde, que era el de Sara y el de Benoca Ubrique, ahí marcamos terceros y segundos crash. Eso es la perfección. Eso es un tramo cuando te sale perfecto, pues eso se repetía una vez tras otra y no equivocarte en nada, y las notas que estaban impecables, el coche que no protestó en ningún momento, estaba impecable y corría como un tiro, y nosotros, vamos, el piloto y copiloto, que estuvimos de 10. Uh-huh. Date cuenta que yo, por ejemplo, valoro mucho el tramo de Sara, que son 15 kilómetros en los que no puede perder la concentración en ningún momento. Son 15 kilómetros a muerte, a fuego, y marcáis en las dos pasadas esa tercera crash, eso es la perfección absoluta, Jesús. Uh-huh. Ahora hablaremos de ese tramo que, como hemos dicho siempre, es en el que más sufren los vehículos de mecánica. Sí. Por la altura y por todas las circunstancias, la longitud del tramo, las exigencias del mismo. Sí. Pero antes que nada, os comentabas eso, que la única excepción, el único puntito negro de este rally para ti ha sido la Ribera, ¿no? En la que empezasteis algo frío en ese primer tramo, parece ser que un trompo os hizo perder un tiempo precioso, y luego en la segunda pasada, bueno, no se hizo ese trompo, pero no estuvo, digamos, los tiempos al nivel del resto, ¿no? Sí, ya entrenándolo, ese tramo lo veíamos como el más difícil, porque estaba muy roto, se iba a poner muy sucio por la grava que había en las cunetas, estaba muy bacheado, de zonas donde son muy fuertes las frenadas, había muchos baches que te descolocaban el coche, y yo lo veía como el más difícil del rally. Lo tomamos con mucha precaución, ¿no? Queríamos pasarlo, pero claro, al mismo tiempo no perder demasiado tiempo con los demás. Pero eso fue, nada, la mañana yo sabía que iba a estar frío, las gomas iban a estar frías, el tramo igual, pero es que, yo qué sé, estaba congelado. Eso es que fue un latigazo que pegó. Uh-huh. Y bueno, que por suerte lo pude librar, porque íbamos ahí en tercera, en una curva de bajada, y bueno, se libró, se pudo sacar, ya está, hicimos ahí un mal tiempo, y como tú dices, la segunda pasada creo que hicimos un octavo scratch. ¿Qué te voy a decir? Ya le tenía mucho respeto a este tramo, pues con Tamás en haciendo el trompo en la primera pasada, pues lo tomamos con más calma. Y ya está, no perder mucho tiempo. Así que eso fue. Para los profanos en la materia, Esteban, el tramo de la Ribera es un tramo en bajada, el recorrido, pues aquellos que lo conocemos, ¿no? Sabemos que es muy curveado, curvas muy cerradas, el asfalto, como tú comentas, en alguna zona está bastante mal. En lo que se refiere a esas características, ¿se parecen algo al tramo de Benocá? Hombre, la no, carretera supongo no. Que la de Benocá es mucho más ancha, ¿no? Efectivamente, no tiene nada que ver porque lo que es la carretera de Benocá a Ubrique está el asfalto en buenas condiciones y no hay baches que digas tú en una curva de una frenada importante que tengas que frenar bastante, te descoloques el coche. Que va, no tiene nada que ver. Lo único que se parece es que son los dos en bajada. Uh-huh. Y pueden ser ratoneros los dos, pero el tramo de Ribera es un tramo muy, muy roto, muy malo, donde solo se puede correr si tiene muy buenas suspensiones, muy buena carrocería y muy buenos frenos. Si tiene, digamos, un coche basiquito como tengo yo, que las suspensiones, bueno, son justitas, tirarte para abajo muy fuerte no puede hacer, porque es que no se aguanta, ¿sabes? Son curvas muy cerradas las de ese tramo. Bueno, ¿estaba en vuestros planes la posibilidad de pelear por los puestos del podio de la general antes de tomar la salida? No, Jesús, no, eso no era una realidad que nosotros tuviéramos, eso ni siquiera impensable. Nosotros antes de empezar el rally, como siempre, nos marcamos estar entre los 10 primeros, que eso ya para nosotros es todo un logro, acabar un rally, que eso es lo principal, y entre los 10 primeros, luchar por nuestra categoría, que es lo que queremos hacer. Este año nos hemos marcado el objetivo de intentar ganar nuestra clase, que ahora mismo estamos primeros con este resultado. Y siempre eso, ir rápido, marcar buenos tiempos, ver dónde estamos, pero eso, un resultado final, empezando este rally con los bichos que teníamos, entre los 10 primeros era bueno, ¿sabes? ¿Y cuándo fuiste consciente de que podías conseguir esa tercera posición? Pues mira, en realidad fuimos conscientes después de la primera asistencia del bosque, que es después de pasar los cuatro primeros tramos, que me dio la mitad del rally. Y bueno, veíamos que teníamos dos tramos que éramos muy buenos, podíamos ser fuertes, íbamos octavos en la general y sabíamos que había cuatro por delante, por lo menos, que nos podíamos quitar si apretábamos bastante y lo dábamos todo y no salía bien. Así que fuimos a darlo todo y por lo menos a por esos cuatro que estaban ahí al alcance. Lo hicimos, salió todo bien y luego tuvimos la suerte o la desgracia para ellos, para mi primo, por ejemplo, que iba segundo con el Michu y por un par de pinchazos pues perdieron esa posición y nosotros esa suerte pues para ganarla en su pérdida, ¿sabes? Así que nada, eso es. Nosotros nuestra posición natural por la que íbamos luchando era por la cuarta plaza, pero con su pinchazo subimos a la tercera general y eso ya era bestial. Esa tercera general la teníamos ya a falta del tramo de Benocá Ubrique, así que ese tramo, aunque la gente le suene raro y le choque un poco cuando yo lo diga, pero ese tramo bajamos a conservar, a pesar de ser un tercero class. Eso es lo que iba a decir. En ese tramo hicimos, si se fijan, hicimos dos segundos peor que la primera, y esos dos segundos son que bajamos a asegurar 100% y no sin riesgo ninguno. Así que bien. La verdad es que esa pelea por esa tercera plaza se mantuvo hasta el final porque las diferencias con Ernesto Salguero, con Salvador Martínez o con Manolo Moreno fueron muy reducidas, ¿no? Sí, sí. Fueron pequeñas las distancias y eso fue lo que nos hizo apretar los dientes e ir a por todas. Es que los pasadones de las palomas del tramo de Zara, eso eran tiempazos y con 15 kilómetros pues le recortábamos ahí 15, 20 segundos a estos rivales. Uh-huh. Es que eso han sido tiempazos, Jesús. Eso no lo esperábamos nosotros. Sabíamos que podíamos ganarle, pero sacarle esa ventaja ahí en esos tramos pues nos hizo llegar al último tramo habiéndolo ganado ya. ¿Me entiendes? Uh-huh. Sin tener que tomar riesgo en la última bajada de Benocá. Claro, supongo que viéndote ahí en la pelea, en los tramos de la tarde, una riega, ¿no? De alguna manera, ¿no? A lo mejor si te hubieras visto más abajo en la clasificación, ¿te lo hubieras tomado igual? No, no, que va, evidentemente, Jesús. Si yo cuando lucho por algo o tomo algún riesgo, yo lo hago con cabeza, ¿no? Con saber si que estamos ganando algo, que vamos a por algún podium de agrupación o algo. Pues en este sentido arriesgamos por avanzar en la clasificación general, todo lo posible, buscar una cuarta plaza absoluta o luego la tercera de la general, como se dio. Y cuando uno corre riesgo es por algo. Yo no, de verdad que no voy a perder la cabeza ni voy a poner a correr en un tramo más de la cuenta si no voy a ganar nada, ¿me entiendes? Así que siempre hay que mirar, hacer un tramo, mirar dónde están los rivales y ver si tiene algo que hacer. A la hora de plantear el rally, ¿no? Entiendo que el objetivo principal es intentar llegar bien posicionado a esos tramos de la tarde, por lo que tú comentabas, que ya hay un tramo que lo conoces a la perfección, que es el de Ubrique, y otro en el que, bueno, hemos visto que te ha desenvuelto de manera genial, ¿no? Ese era el objetivo, digamos, no principal, sino el primer objetivo, el más cercano, el llegar bien a esa al bosque, ¿no? Sí, bueno, de esos cuatro tramos que consistía el rally a dos pasadas, nosotros nos veíamos fuertes en tres de ellos. Uh-huh. En Gastor Orbera también éramos fuertes, nos salían buenos tiempos ahí. Y Sara, pues, hacerlo lo mejor posible, pero éramos fuertes. Y Ubrique, o sea, Benoca Ubrique, que ahí nos desenvolvemos muy bien. Lo que pasa, la única pega de ese tramo, que es muy corto. Entonces, pues, muy bueno que sea por muy bien que lo puedas hacer, no sacas tanta diferencia con los rivales, o no puedes tener tanto beneficio, ¿no?, en haciendo ese tramo espectacularmente bien. La clave estaba en los largos, el tramo de Sahara y el tramo de Olvera, ahí estaba la clave, y supimos aprovecharla, sobre todo en Sahara, que lo dimos todo, concentrado al 100%, y ahí es donde se sacó la ventaja. Porque en principio, Esteban, en los inscritos había monturas mucho más potentes que la tuya y a las que se le presupone un rendimiento mejor en ese tipo de tramos largos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Monturas que son en prestaciones superiores y en motor, en caballaje. Había coches con 300 caballos, había Michu, había 208 de Adorna, el Porsche de Adorna, había otro Porsche de Almería que cayó en Rivera. Había monturas que eran muy superiores a las nuestras, pero bueno, nuestra baza estaba ahí, en ser constante, ser rápido y no cometer fallos. Los demás pues tuvieron esos fallos por H o por B, pero los tuvieron y ahí estuvimos nosotros. Lo importante, vosotros siempre habláis de que eso, el tramo de Las Palomas es el tramo clave en el rally, sí, por esa exigencia mecánica del tramo hacia los vehículos. Otros años ha habido una escabechina de retirada ahí y entiendo que es súper duro, ¿no? Sí, bueno, es que ese tramo, eso lo tiene todo. Al ser tan largo, hay muchas subidas, luego hay muchas zonas cambiantes, llega arriba Corona, Puerto Las Palomas y empieza a bajar, tienes que cambiar chip. Y ese tramo es que lo tiene todo. Tienes que tener 15 kilómetros de concentración máxima y sin tener un fallo en esos 15 kilómetros. Para nosotros fue el más duro, pero fue el que mejor preparamos y el que mejor salió, vaya, prácticamente. Y para la gente, pues eso es lo que pasa, que a lo mejor sale y está unos kilómetros bien y es rápido, pero por lo que sea pierde la concentración y tiene un fallo, un par de fallos más adelante, y ya lo pierde todo en el tramo, pierde tiempo, claro. Uh-huh. Bueno, tú has subido ya varias veces al podium, pero creo que es la primera vez en un scratch de un rally de estas características, ¿no? Sí, que yo sepa, de piloto ubriqueño, el primero también. No ha subido nadie al podium de un general en un rally campeonato Andalucía. Esto para nosotros es un logro, esto va a estar marcado para toda la vida. Esto es un sueño, vamos, es un sueño y estoy súper contento. Ya sabes que hemos marcado posiciones generales, que son, he hecho quinto scratch, he hecho sexto, este año en Jerez hemos hecho séptimo, siempre estamos ahí entre los 10 primeros y ya casi bajando, ¿no? Quinto, sexto, séptimo, pero llegar a tercero, eso es ya decir que me han ganado dos, ¿entiendes? Claro, ya me han ganado dos. Es un pasito más y bueno, luego también queda la lectura para cada uno, pero se puede considerar que has estado ahí peleando el rally, ¿no? Bueno, vamos a ser realistas. El rally yo no lo he peleado nunca para ganarlo. Teniendo tampoco a Anna por delante, a Donna, esos dos eran inalcanzables. Pero bueno, a los demás sí le ganamos. Eran 62 inscritos, si no me equivoco, los que empezamos el rally. Y si le hemos ganado a 50 y tantos, a 58 así, a 59, pues ahí estamos nosotros, ¿no? Bueno, tercero. Lo importante es estar bien posicionado. Se han dado pruebas en las que los últimos tramos, dos pilotos que se estaban peleando en rally han terminado los dos saliéndose. Si tú estás ahí en ese momento, pues mira, ¿no? Claro, eso es lo importante, claro. Sabiendo que no te puedes enfrentar a ellos, pero estar ahí a la espera siempre por si ellos cometen un error. Los rallies son muy largos y no vale de nada marcarte un extra absoluto en el primer tramo, como por ejemplo hizo Oscar Gil, que por ejemplo él tuvo que abandonar, o mi primo que también hizo algún scratch absoluto. Los rallies no vale de nada decir he ganado este tramo una vez. Los rallies lo que cuenta es el resultado final y el tiempo absoluto que tenga cada piloto en el resultado final. El más rápido y constante es el que está ahí. Nosotros siempre lo sabemos. Nosotros somos rápidos y constantes y fiables. Y mira, ahí se están dando los resultados. Por eso es por lo que te decía, no sé si la última vez que hablamos, que lo que más me gusta son los rallies. Porque mira, yo este año me he privado de correr la subida Ubrique, que es la subida de mi pueblo y que me encanta. Pero por eso, porque a mí lo que me gusta es ser rápido y constante y fiable. Y los resultados se dan en los rallies. En la subida puede subir con un cuchillo entre los dientes y marcar un pedazo de tiempo, pero si tienes un tío con un aparato, con un coche más rápido, sube con gomas nuevas y te gana. Uh-huh. Y te gana y ya está. Pero esos son 4 kilómetros, esos no son 80 y tantos cronometrados como hemos hecho en el Sierra de Cádiz. Entonces yo creo que es más importante o más difícil Road Rally y ahí estamos nosotros. Lo que está claro también, Esteban, es que tus paisanos no han desentonado con respecto a ti, porque bueno, han completado en líneas generales cada uno dentro de sus objetivos, ¿no?, y sus posibilidades, un excelente rally los pilotos ubriqueños, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, han estado rápido. A ver, Juanlu, mi cuñado, con mi hermana han sido rápidos, lo que pasa que han tenido algunos problemillas en el coche, pero había tramos que han sido rápidos. Y si supieran solventar ese tipo de problemas, que se le diera algún rally limpio, ellos estaban ahí peleando también por las 10 primeras posiciones del scratch. Uh-huh. Sergio y Conchi también fueron muy bien durante todo el rally, que ellos iban delante mía y estuvimos juntos todo el rally, hablando mucho con él y eso, fueron muy bien. Te digo, mi primo hizo un pedazo de rally, lo que pasa es que no tuvieron suerte, o por lo que sea, tuvo ese par de pinchazos. A lo mejor tiene que entrenar mejor ese tramo de Sara para no cometer esos errores o no dejar a la suerte de los pinchazos ese tramo. Y bueno, los demás bien, Toro también, muy bien. Entonces, en general, los ubriqueños lo hicieron muy bien. Bueno, ¿y a ti qué te queda ya del calendario? ¿Dónde será tu próxima cita? Pues nosotros ya casi que buscando para inscribirnos en el Rally de Sevilla, que es dentro de 4 semanas, si no me equivoco, el mes que viene. El Rally de Sevilla, que lo hemos corrido ya 2 veces y ahí no hemos tenido suerte, se nos ha dado mal las 2 veces porque en el primero tuvimos un fallito y ya tuvimos una pequeña salida y nos pudimos reincorporar. Y terminamos el rally, pero ya no tuvimos opción hasta ahí arriba. Y en el segundo, por lo que sea, tuvimos una avería tonta y tuvimos que abandonar también. Así que vamos ahí este año a intentar hacerlo bien, a terminar y a hacer un buen rally. Y ya te digo, buscamos 4 resultados de los 7 que hay en el campeonato para estar ahí consiguiendo la primera plaza de nuestra agrupación. Uh-huh. Que ahora mismo estamos primero y bueno, con dos pedazos de resultados en Jerez y Sierra de Cádiz, así que Sevilla lo buscamos hacer bien, pero sin riesgo y sin fallo, y luego terminaremos, si Dios quiere, en Granada. Ajá. Para conseguir esos resultados. Pues nada, pues esos son los planes, a corto y medio plazo para Esteban Gutiérrez y Javi Zaldívar, que, como hemos dicho antes, dieron la campanada en este Rally Sierra de Cádiz. Pues Esteban, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte la enhorabuena por esta prueba, darte las gracias por habernos atendido y desearte mucha suerte para esas dos citas que nos comentabas, ¿vale? Venga, pues muchas gracias. Yo quería agradecer de verdad pues la labor de Javier Sardiva como copiloto, que es muy bueno, que lo hace muy bien. Esa pedazo de asistencia, de verdad, es que no tengo palabra para ello, porque no tiene nada que envidiar a los de los grandes equipos, son buenísimos, ¿vale? Mi novia y es que mis patrocinadores, que sin ellos no es posible. Es que Autoescuela Celia se porta muy bien, Restaurante Las Vegas, es que son muy buenos, Don de Ramírez, es que a todos ellos, de verdad, es que se lo agradezco, porque sin ellos no podría yo estar aquí, ¿vale? Ajá. Pues nada, Esteban, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias, Jesús. Hasta luego. Vale, vale, que sí, que sí. Vamos a seguir hablando de lo que fue esta 24ª edición del Rally Sierra de Cádiz y nos vamos a quedar con lo que pudo ser y finalmente no fue, pero que nos dejó un gran sabor de boca a todos los aficionados ubriqueños, viendo lo que un paisano nuestro fue capaz de hacer durante la mayor parte del rally. Solo la mala suerte le privó de haberse metido ahí en esa segunda posición del Scratch. Hablamos de Juanmi García, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juanmi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se queda uno después de una jornada como la del sábado, en la que sin duda realizaste tu mejor rally sin que al final te quedaras con el premio que quizás mereciste? Bueno, pues te queda satisfecho por una parte, porque disfrutamos mucho del rally y de estar en esos puestos de cabeza, pero sí es verdad que ya el domingo, incluso ayer ya, pues los ánimos se te vienen un poco abajo, porque nunca esperas estar ahí. Cuando estás ahí, pues lo que no esperas es que la mala suerte actúe, ¿no? En forma de doble pinchazo, porque no fue solo uno, sino fueron dos, y, uh-huh. Y claro, pues ya piensas que cuando te vas a ver en otra parecida. Uh-huh. Bueno, lo primero de... ahora vamos a entrar en los detalles, pero lo primero de este rally, lo que llamaba la atención es que había cambio de copiloto para esta prueba, ¿no? El amigo Antonio Pérez te acompañó, y eso, quieras que no, también te... Supongo que a un piloto como tú le hace exigirse un poquito más, ¿no? ¿Cómo lo convenciste? Pues bueno, en principio no estaba en nuestra idea que se montara Antonio. Sí, es verdad que tenemos muy buena relación con él y que muchas veces lo hemos hablado de que algunas veces tendríamos que montar, pero... yo con mis copilotos pues siempre estoy muy a gusto y voy fenomenal. Lo que pasa es que en esta ocasión pues ninguno de los dos se podía montar conmigo. Uh-huh. Y la verdad es que Rally Play graba, lo llamé a Antonio y me dijo que si era posible sí, y a última hora me avisé y me dijo que se montaba con nosotros, así que con nosotros perfecto. Uh-huh. Bueno, y antes del rally, antes de entre los planes que tenía, los objetivos, ¿se te pasó por la cabeza en algún momento que podía estar peleando por la victoria absoluta de todo un Sierra de Cádiz? Que va, ya una vez que Antonio nos confirmó que iba a correr con nosotros, la verdad que no nos marcamos un objetivo. Sí, mi único objetivo era aprender mucho a Antonio. Antonio hace muchos años que se dedica a esto, es profesional como la Copa de un Pino y tiene mucho que enseñar, con lo cual yo mi objetivo era aprender todo lo que pudiera de él, de sus notas, de su forma de vivir los rally, de hacerlo. Y sabíamos que tanto por copiloto como por coche podíamos hacer un buen papel, pero nunca pensamos en pelear ni con Aznar, ni con Adorna, ni con esta gente que tiene coches superiores y que muchas más bagajes en rally que nosotros. Bueno, en tu caso el rally no pudo empezar mejor, una segunda posición del Scra en el primer tramo, pero por los problemas de Oscar Gil con los frenos te encarababas a la primera plaza, porque precisamente en el segundo tramo conseguías el Scra, conseguías el mejor tiempo, una primera plaza que ocupaste hasta el último tramo de la mañana. Pues sí, la verdad que nuestro primer tiempo en la Ribera fue bueno. Ya Antonio, una vez llegamos abajo, me dijo que el ritmo había sido bueno y vimos a Oscar allí con problemas. Seguimos el tramo del reactor y salimos a hacer lo mismo. Nosotros, Antonio me dijo que los rayos eran muy largos, que tramo a tramo, que ya veríamos dónde estaríamos al final, pero volvió a salir un buen tiempo y marcamos el Scratch, que nos quedamos súper sorprendidos porque habíamos corrido, pero no es la sensación de ir al filo de la navaja. Estuvimos siempre... bien, compenetrado, sin arriesgar más de la cuenta y salió ese tiempo y súper contento con ello. Y la verdad es que bueno, lideramos un rally durante tres tramos y hicimos que Aznar tuviera que apretarle un pelín más las tuercas al coche. Uh-huh. Bueno, terminaban los tramos de la mañana con esas dos pasadas a la Ribera y al tramo del Gastor, y en ese momento, antes de comenzar los vespertinos, los tramos de la tarde, ¿cuál era vuestra situación y qué planteamiento queríais tener para el resto del rally? Bueno, nosotros llegamos a asistencia y revisamos de nuevo todo el coche, y la verdad que asistencia se portó de lujo, de 10. El coche nos lo dejaron en la máxima para poder seguir apretando un pelín más. Es verdad que el tramo de Las Palomas, pues a nuestro coche se le da un pelín mejor porque hace falta potencia y por la revirada de las curvas y demás. Mm. Pero nunca hablamos de un objetivo. Ya te digo, nosotros, nuestro rally, nuestro ritmo, y perdíamos allí 10, 20 segundos con respecto a los rivales. Íbamos a seguir igual de contentos, pero sí es verdad que queríamos marcar pues nuestro ritmo, un buen crono, está arriba y decir, pues mira, pues en este tramo estamos aquí o estamos allí, pero no pudo ser. Claro, pero sí, en ese momento lo que tú comentabas antes, te ves ya ahí en esa posición, quedando la mitad del rally, y dices, hostia, esto hay que aprovecharlo de alguna manera, ¿no? Claro, había que aprovecharlo, sabíamos que teníamos el ritmo suficiente para hacerle carreras, en este caso a Donna o a Reina con el M5. Porque el Porsche sabíamos que no era nuestra pelea. Nadie tiene muchos años, mucha experiencia en los rallies, y sabíamos que iba a sacar su velocidad. Pero bueno, podíamos estar ahí en la pelea, podíamos estar haciendo carrera y echando un buen rato contra ellos, ¿no? Y ese era nuestro objetivo, salir el tramo de Las Palomas sin pensar en otro más. En el PS5 salí y de donde estábamos. Sobre todo por lo que tú dices, ¿no? Tradicionalmente el tramo de Las Palomas es en el que se marcan las diferencias. Tu montura, pues es un tramo que se le da bastante bien. Lo que no podía esperar uno era un pinchazo, ¿no? Bueno, la verdad que nunca me había pasado. Ya con el Evo llevo, creo que son tres pinchazos seguidos. En realidad ya tuvimos uno y aquí hemos tenido dos, ¿no? Uh-huh. No lo pensamos, nosotros no nos pasó por la cabeza. Sí sabíamos que el tramo de Las Palomas, un tramo que normalmente o vulgarmente llamamos un tramo que rompe coches, ¿no? Por la exigencia que tiene, la altitud que subimos, y queríamos conservar también un pelín la mecánica. Sí, es verdad que un pinchazo no puede ser porque cortes una cuneta, porque te tienes un interior y una piedra o algo, cosa que no hicimos o que yo creo que no hice. Y bueno, pinchamos casi al final del tramo, salvamos más o menos la pelota porque teníamos unos 30 segundos y pudimos cambiar la rueda de inmediato, ¿no? Y hacer tramo de ubrique. Uh-huh. Sí, es verdad que ya ahí te das cuenta de que Rally se te fuma en un momento. Uh-huh. Bueno, por suerte lo que tú decías, ahí la pérdida fue entre unos 10-15 segundos más o menos con el pinchazo, porque no obstante luego vino la primera pasada al tramo de ubrique. Y bueno, ahí hay que decir que se notó el conocimiento de los locales, ¿no? Esteban hizo segundo, tú tercero, hablamos del Scrap, Juan Luis Calvillo quinto, Sebastián séptimo, Sergio Álvarez décimo, todo un recital, ¿eh? La verdad que sí, Ubrique, bueno, ya hacemos la subida, hacemos la bajada, pues más o menos uno se sabe las curvas y se nos da bien, eso es bueno, ¿no? Es verdad que eso no es lo típico de los rallies, que hagamos un tramo y los pilotos del pueblo saquemos muy buenos tiempos, pero bueno, contento por mí y por todos mis compañeros ubriqueños, de que sabemos que tienen velocidad hasta ahí en los rallies. Como decimos, si llegaste a perder segundos en la primera pasada de Las Palomas por ese pinchazo, en la segunda pasada volviste a pinchar, pero ahí se te fue un tiempo tremendo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues igual, a mitad de tramo, bueno, llevamos 6-7 kilómetros del tramo y Antonio me comentó otra vez que notaba algo raro el coche. Yo no noté nada y al kilómetro por ahí ya íbamos otra vez pinchados y teníamos dos opciones: o terminar el tramo sin saber que podíamos hacer el daño que podíamos hacer el coche y perder sobre dos minutos y algo, o para cambiar. Antonio, por su experiencia, me dijo que lo mejor era parar y que otro rally no lo devolvería. Paramos, cambiamos la rueda, continuamos la marcha, pero claro, cambiar una rueda, por muy rápido que seamos, tardamos unos 4 o 5 minutos. Por muy rápido que se lo digan a un usuario de calle, ¿no? Lo que le cuesta cambiar una rueda. Claro. Sí, perdona. Sí, es verdad, nosotros llevamos otro tipo de herramientas, pero aún así, por mucho que corra, eso no hay quien te lo quita. Claro, aquí en esas situaciones, lo digo por lo que te comentaba Antonio, prevalece o debe prevalecer la mente fría, ¿no? Ahí en caliente puedes decir, no, vamos a terminarlo ya porque nos estamos jugando el rally, nos estamos jugando el podium. Pero claro, luego llega el gran problema, lo que le puede causar al coche, esas averías o esos problemas que puedes estar arrastrando y que bueno, que no son baratos arreglar, ¿no? Claro, y aparte de eso, la verdad que todavía estaba muy lejos de mí, 6-7 kilómetros con el coche, y también el peligro porque era la rueda delantera derecha, con lo cual nos quedábamos sin dirección en algunas curvas. Uh-huh. Y aparte de todo el daño, pues también nos quedaba otro tramo más para que una vez que ya, que llevamos, la perdíamos, ¿no? Pero bueno, queríamos terminar rally y terminarlo contento de la forma posible, y es decir, paramos, cambiamos el neumático y prendimos otra vez la marcha, un poco disgustados y enfadados con la situación, ¿no? Porque nunca te puedes imaginar que sean dos seguidos en el mismo tramo y demás, pero bueno, lo asumes con calma. Uh-huh. Y con el tiempo. ¿Fue la misma rueda la que pinchó? ¿En el mismo lugar o no? En el mismo lugar, no. Sí, es verdad que fue en el mismo eje. No. La sí, es. Delantera derecha fueron las dos veces. A eso me refiero, al mismo eje, si era la misma rueda. Sí, la misma rueda, sí. Es más, estuvimos investigando ya la asistencia cuando terminó. Si había algo en el coche que pudiera, parece que no. Pero bueno, eso habrá que mirarlo bien y revisarlo todo para que en el futuro no nos vuelva a pasar. Uh-huh. Bueno, sobre todo eso, porque en ese plano, en ese tramo se perdió un tiempo fundamental. Luego, sí, es verdad que pudisteis completar el último tramo con vuestro mismo ritmo de toda la jornada. Volvisteis a conseguir una segunda posición del Scrap, pero ya, como decimos, era mucho tiempo a recuperar el que se había perdido en Las Palomas. En líneas generales, si no llega a ser por esa eventualidad, esa segunda posición hubiera estado asegurada, porque mantenisteis una gran regularidad desde el primer tramo al último, ¿eh? Pues sí, sí es verdad que en el último bucle, antes de empezar el tramo de Sara, digamos por segunda vez, sí hablamos de que el tramo simplemente había que pasarlo, de arriesgar poco, porque ya sí es verdad que ahí ya te ves con pie y medio, ¿no? En el final de rally, con tu ritmo, que sabemos que sin cometer errores podíamos estar ahí. Y Antonio me dijo que a pasar el tramo y que sin arriesgar nada, pero bueno, no fue así. En Ubrique pues hicimos otro tiempazo, pero claro, ya no te vale de nada porque perdimos, como te dije antes, entre 5 o 6 minutos, con lo cual el rally se nos esfumó y todo lo que ello conllevaba. Como decíamos al principio, sensación agridulce porque te quedaste con la miel en los labios, aunque, insistimos, eso no debe para nada emborronar el trabajo de toda la jornada del sábado, ¿eh? Bueno, eso me dice mucha gente, pero yo soy exigente conmigo mismo y sí es verdad que me alegro por una parte porque sacamos mucha velocidad, una regularidad constante y siempre manteniendo los puestos de cabeza, pero sí es verdad que fue un revés, ¿no? Que te llevas y una decepción. Bueno, lo que sí parece que es que los compañeros, que realmente son los que saben de esto, sí son conscientes de lo que hiciste, ¿no? Viendo las felicitaciones que has estado recibiendo por parte de otros pilotos, ¿no? Sí, la verdad que he recibido llamadas, WhatsApp y allí al final de rally pues se acercó mucha gente que yo no conocía, vino a felicitarme por el rally que habíamos hecho, cosa que allí no te das cuenta en ese momento, después me imagino que lo valoran, ¿no? Por claro, son compañeros y rivales y que te den esa enhorabuena por ese gran rally que estábamos haciendo, pues te enorgullece. Uh-huh. Bueno, y con el Michu, ¿qué tal? ¿Podemos deducir ya que le estás cogiendo el dominio necesario para poder sacarle rendimiento? Pues parece que sí. La verdad que es un coche fenomenal. Como yo digo, es un aparato que funciona por ahora muy muy bien y que le estamos cogiendo el rollo, le estamos cogiendo el ritmo y él se deja, con lo cual estoy súper contento con la compra que hicimos y se ve que bueno, en el Rally de Jerez fuimos sextos y estuvimos haciendo una buena carrera, en la subida Ubrique también aprendí mucho sobre él y en este rally pues con la ayuda del copiloto pues ha sido el plus que nos hacía falta más que nada de confianza, de saber que podíamos estar ahí, y el coche pues se ha comportado de bien. Uh-huh. Salvo el tema de los pinchazos, no dio ruido en toda la jornada, ¿no? Nada, sí es verdad que estos coches necesitan más mantenimiento y más puestas a punto y demás, y que la asistencia estuvo detrás de cada tornillo del coche, haciendo reaprete, ajustes, mirando los líquidos de todo, y me lo dejaron impecable para seguir apurándolo. Uh-huh. Bueno, esta ha sido la primera prueba después del verano. ¿Tiene previsto estar en más citas durante este otoño? Pues en principio creemos que ya vamos a terminar este año. Situaciones y las cosas nos hacen que miremos hacia otra, cambiemos la mirada y el rumbo, y creo que este año ya se acabaron las carreras. Queremos hacerle una buena revisión al Michu y ponerlo a punto para que el año que viene sí hace más pruebas de rally y poder seguir más o menos un campeonato y ver dónde estamos en realidad. Vamos a ver el contexto en el que nos movemos ya en 2022 con esto de la pandemia, a ver si la podemos olvidar ya y dejar a un lado y vuelve la competición normal. Y ahí también ya vosotros podéis, dentro de lo que cabe, pues planear con más seguridad lo que es lo que sería la nueva temporada. Juanmi, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, darte la enhorabuena, las gracias por atendernos y mucho ánimo. Ya decimos que, aunque finalmente no tengas esa foto subida al podio, yo creo que la experiencia y el haber estado ahí compitiendo por la prueba, cara a cara con Aznar, al menos en los tramos de la mañana, dicen mucho de lo que fue tu actuación. Muchas gracias, Juanmi. Muchas gracias a ti. Sí. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Bueno, y para finalizar vamos a quedarnos con lo que en líneas generales hicieron los ubriqueños. Podemos estar hablando, de hecho hablamos de una actuación sublime por parte de los pilotos de nuestra tierra, por lo que hicieron, por lo que consiguieron y por lo que disfrutaron. No hubo que lamentar ningún abandono. Y como hemos dicho ya antes, el mejor clasificado de los nuestros fue la pareja de Esteban Gutiérrez y Javier Zaldívar, tercero del Scratch con ese Renault Clio Sport y primero de la agrupación 4. En cuarta posición, Ernesto Salguero con la ubriqueña Esther de la Torre, primero de la agrupación 2, cuarta posición de la general. Dentro del top 10 también tuvimos a Sergio Álvarez, Borque y Conchi Gil, en este caso con el Renault Clio en novena posición del Scratch y segunda del grupo 4. Y décimo, Juan Luis Calvillo y Cristina Gutiérrez con Renault Clio William, terceros además de la agrupación 4. También tenemos que hablar un décimo de Sebastián Zapata y Jorge Domínguez Valle con el Peugeot 106 S16, cuartos de la agrupación 2. Duodécimo Antonio Toro y Miguel Ángel Blanco con el Seat León Krupa, tercero de la agrupación 3. En la posición 16, Alberto Domínguez y José Luis López Carrasco con Peugeot 206. En la posición 17, finalmente, Juan Miguel García y Antonio Pérez, con ese Mitsubishi Lance, después de lo que hemos estado hablando, de la actuación que tuvo durante toda la jornada. 19ª posición para Francisco Reyes y Pepe Reyes, con Citroën Saxo, Curro Reyes y Pepe Reyes, Citroën Saxo, 19º del Scratch. 22ª posición para Francisco Javier Varo y Juan José Cañas, con Peugeot 206. Y la 34ª posición fue para Juan José Carrasco y María Jesús Trenas con Renault Clio Williams, Renault Clio 16 válvula, perdón. Y la 38ª posición para el debutante Pablo Teixeira Mesa y Ana Rodríguez García con Citroën AX. Pues ese fue el balance de los ubriqueños en esta 24ª edición del Rally Sierra de Cádiz. Y con esto nosotros nos vamos a despedir. Volvemos mañana a eso de las 6 de la tarde aquí en la sintonía de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique.